Mientras yo le pedía a Marisa que cantara nuevamente de 3 o 4 veces la canción del Espíritu Santo, porque de esa manera queríamos invocarlo. Recordé una historia que me pasó en Chile, con el padre Pablo Pol. Estábamos en Santiago de Chile, en el santuario de Bellavista, y una monjita vieja, chilena de campo, Mina de años, no sé cuánto sabía de teología, probablemente poco y nada, pero tenía fe, una fe enorme. Y entonces estábamos en la novena de Pentecostés y la monja dijo, bueno, los tengo que dejar porque hay que rezar la novena, porque si no reza, no baja. Con Pablo nos reímos, pero de la monja con su estudinaria mente, y si no reza, no baja. Si no reza, no baja. Tenía razón, ¿no? Si no reza, no baja. Quizás era ignorante en teología, probablemente, pero tenía fe, era una creyente. Y nosotros tenemos que regalarle al siglo XXI una extraordinaria marea de fe. De fe en la acción de Dios, no en nuestras acciones humanas, que son aleatorias. Necesarias, pero aleatorias. Parecería un término contradictorio, pero es real. Lo que hacemos nosotros es vehicular la acción del Espíritu. Pero lo importante es el Espíritu Santo que va suscitando en el corazón de ustedes impulsos espirituales. ¿Qué significa impulsos espirituales? Significa que Dios toca tu puerta, que Dios te bendice y que Dios te inspira para caminar en la presencia de Dios en tu vida, no en la que quisieras tener, sino en la que tenés. Y en esa vida concreta, el Espíritu quiere obrar maravillas. No hay que ponerle al Espíritu Santo lo que me gustaría. Lo que hay que ponerle al Espíritu Santo. Porque si no, ocurre que vivimos frustrados la vida. Y en vez de aprovechar la obra de arte que Dios quiere hacer con nosotros, en la fuerza de su Espíritu, en el fondo, le ponemos algo que no existe. Y el Espíritu Santo construye sobre algo que no existe. Mientras que si nosotros le ponemos a Dios nuestra vida real, el Espíritu Santo se maravilla en esa vida real. Es muy importante ese concepto. La primera charla es clave ese concepto. Porque el realismo es fundamental para la vida espiritual. Si no hay realismo, no hay vida espiritual real. Hay invento, hay escapismo, hay enajenamiento, mucha gente loca. Claro, hay... Sí, mucha. Unos carismáticos brasileños sensatos decían que... es muy simpática la afirmación. Dice, mira, no es cierto que los carismáticos seamos todos locos. Parece. Pero que dentro de los carismáticos están todos los locos, seguro. Es verdad. Cosas rarísimas. Y dentro de las cosas rarísimas, cosas tremendamente santas. Pero que hay cosas raras. Muy raras. Nosotros no queremos gente rara. Y si hay algún raro, queremos que la Virgen lo cambie. Pero desde la rareza. Es muy importante eso, porque es el aporte de Schoenstatt, justamente. El realismo. El realismo abierto a la esperanza. Es el aporte, entre paréntesis, del cristianismo. Todo lo que se construye desde otro lugar, lo único que crea es locura, frustración y desgracia. Es así. Y en la vida de la Iglesia hay de todo. Bueno, vamos a empezar con un texto muy lindo, que es el de la pregunta famosa, ¿no? De Lucas 12:22. Después Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se inquieten por la vida, pensando qué van a comer, ni por el cuerpo, pensando con qué se van a vestir. Porque la vida vale más que la comida. La vida vale más que la comida. Y el cuerpo, más que el vestido. Fíjense en los pájaros del campo. No siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, se preocupe, puede añadir un instante al tiempo de su vida? Si aún en las cosas más pequeñas superan sus fuerzas, ¿por qué se preocupan por las otras? ¿Por qué se preocupan por las otras? Fíjense en los lirios. No hilan ni tejen. Sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber. No se inquieten, no se preocupen, porque los paganos de este mundo son los que van detrás de estas cosas. El Padre sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen más bien su reino, y lo demás les vendrá por añadidura. No teman, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras son lindísimas de Jesús. Hay una escena en la vida de Teresa de Ávila que tiene mucho que ver con este retiro, y es la de, en camino a una de sus fundaciones, de las más de 8 que hizo en tiempos, fue una epopeya lo que hizo por los medios que tenía y por la época de los traslados, de los viajes, eran de meses y meses. Enferma, ella iba a fundar, y en un momento, creo que fue cerca de Castilla, la bajan a ella porque estaba enferma, y le viene una paz tremenda, ¿no? Y dice, vamos a hacer una pausa de media horita y después seguimos. Y empieza a ver, y está muy linda la película como lo pone, los lirios del campo, ¿no? Lirios silvestres. Y entonces, bueno, se acaba el tiempo y le dice, bueno, madre, tenemos que volver, tenemos que seguir camino. Y dice, no, pero madre, vamos a agarrar noche. Dice, no, miren esto, miren los lirios del campo. Y narra este evangelio, ¿no? Es un momento de profundo encuentro con Dios en la naturaleza. Y ahí Teresa nos enseña a detenernos, por eso el sentido de estos retiros tan importante. Mirar los lirios del campo. Mirar los lirios del campo. En este lugar lindísimo, con este sol extraordinario, con la calidez de la chimenea y de la salamandra a gas, pero bueno, también da su calidez, ¿no? Miren los lirios del campo. Miren a Dios, lo que hace con ellos, con los pájaros del cielo. No se preocupen. ¿Por qué se preocupan tanto? Es la palabra de Jesús para nosotros. Confiar en la providencia para no caer en la angustia de sus primos hermanos, ¿no? La tristeza, la amargura, la depresión, la desesperación. Ámbitos de preocupación. Yo señalé 5. Ámbitos. De acuerdo a la edad. Después de los 67 años, la salud. Los hospitales, las prepagas, los estudios, los médicos, especialistas, los reintegros. Son el diálogo cotidiano. La cadera. Las cataratas. El corazón. Los triglicéridos, la presión. Hacen el elenco aburridísimo de nuestras conversaciones. Un espanto. Segundo ámbito, lo económico. Ese es toda la vida. Salvo ninguna excepción. Porque aún el que es muy afortunado tiene miedo a perder. Es cierto, nadie es más aferrado al dinero que el rico. ¿Por qué? Porque disfruta de sus mieles y perder le da pavor, mucho más que al pobre. O sea, el rico está mucho más aferrado al dinero, no porque no lo tenga, sino porque le tiene un pavor, pánico ante perderlo. ¿Por qué? Y por la seguridad. Por la seguridad. Es difícil descender. Lo económico, entre todos, ricos, pobres, medianos, jóvenes, viejos. El joven porque hay que construir el patrimonio. Pagar los colegios. Indecentes sumas de dinero por mes. Clara Fraser de frente decía, me voy a vivir en una comunidad hippie en el sur. Pero Clara, te has vuelto loco, me voy a vivir en una comunidad hippie en el sur. Digo, pero ¿por qué, Clara, esa decisión tan tremenda? Y dice, porque acabo de pagar los colegios. El viejo, porque los tratamientos son caros y hay que después contratar cuidadores y los que tienen plata. En fin, lo económico siempre está presente, ¿no? En un país absolutamente inestable desde tiempos inmemoriales, desde 80 años que estamos inestables en el país, ¿no? Tercer ámbito de preocupación, las situaciones familiares, los vínculos interfamiliares, ¿no? La nuera que me dejó de hablar. Ay, qué horror, ¿no? Que no sé qué le pasa, que yo intento llegar a ella, pero no me quiere. Ese hijo que estaba radiante con su familia, con sus 3, 4 chiquitos, y de repente veo que está raro y que con su mujer no anda bien. ¿Qué le pasa? El nieto que arranca en el colegio, que tiene problemas de integración, que le hacen bullying. Cuarto ámbito, el país. El país, ¿no? Que no me arranca, ¿no? Tengo miedo de que vuelvan. Todas estas preguntas reales, ¿no? ¿Por qué se preocupan? Dice Jesús, ¿no? Motivos tenemos, Señor. Motivos tenemos, Señor. Quinto ámbito, la fe de nuestros hijos. Dígame, yo soy tan católica, tan católico. Familia, desde el tiempo de los chosnos ya practicaban la fe. Y qué poco practicante que han salido mis hijos, qué mal habré hecho. Y la fe es importante, vaya si lo es. Cinco ámbitos de preocupación. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que produce la preocupación? ¿Cuáles son las raíces de la preocupación? La primera raíz es la inseguridad que me produce no tener las cosas en mis manos. Por eso estos puntos que hemos manejado recién, los ámbitos de preocupación, los espacios de preocupación, el más brutal es la salud, porque la salud no se puede gobernar, digamos, ¿no? Hay tratamientos, pero bueno, depende, y claro, y no es tan fácil no poder manejar, no poder resolver. Me causa tremendas inseguridades, tremendas preocupaciones. El segundo motivo, la segunda causa de preocupación es no saber lo que pasará, la incertidumbre. La primera es la inseguridad de no poder manejar las cosas. La segunda es la incertidumbre, no sé qué va a pasar. La tercera, yo la denomino la cabeza que no para de pensar. Y normalmente no para de pensar cosas negativas, porque si no parara de pensar cosas creativas, estaríamos muy bien, pero no para de pensar cosas negativas. Y ahí un binomio versus que es interesante, lo mental versus lo real. ¿Qué pasa si perdemos tal cosa? Y acá es el gran problema, ¿no? A veces uno dice, ¿qué pasa si pierdo tal cosa? Y cuando la pierdes te das cuenta que la vida sigue. Que la vida sigue. Que aún con dificultades muy grandes, uno puede seguir viviendo. Aún con dolor, aún con cruz, ¿no? Y en esto hay una gama impresionante de cosas que han sucedido, que suceden, que sucederán. Pero lo que pasa acá dentro de la cabeza es el infierno. Es uno de los círculos del infierno de Dante. Acá está tentó, ¿no? Los miedos de lo que puede pasar, ¿no? Versus lo real, ¿no? A veces pasa que cuando uno está adelantándose, es una tragedia. Pero cuando uno está viviendo, lo vive. Con dolor, pero sale. Yo he visto pasar tragedias humanas, innumerables realmente. Y la gente está entera. Sobre todo el que tiene fe. No es que uno sufra, de ningún modo, sufre más todavía, porque es más sensible. Pero la persona que aún con fe pasa una tragedia, Dios lo va sosteniendo. Lo mental versus lo real es un gran tema a trabajar. Todo pasa también, es cierto, todo pasa también. No hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista, dice el otro. ¿Qué hacer? Ahí vamos al punto interesante, ¿no? Porque la primera es el diagnóstico, ahora vamos a lo que podemos hacer. Toma una frase del Padre Pío de Pietrelcina que es buenísima. El Padre Pío, frente a las preocupaciones, dice, comillas, esto lo pueden esto vale la pena tomar apuntes. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Reza, espera, no te preocupes. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Hoy están muy de moda los mantras, y creo que con razón están de moda, por una razón psicológica, que es que el hombre está saturado por dificultades, por aceleración de tiempos, por saturación de información y de imágenes. Entonces, los mantras hoy están muy de moda, y es lógico que así sea, porque ayudan a descargar en una frase, a descansar, a volver al centro. El gran problema de hoy se llama dispersión. Porque vieron que ahora también están de moda los síndromes, ¿no? Este chico tiene síndrome de atención dispersa o no sé cuánto. Todo el mundo fue distraído cuando el chico, y ahora tenemos todos síndromes, o síndrome de no sé cuánto. Lo real es que esto se agudizó. O sea, hoy también se avanzó en el conocimiento de lo que nos pasa y se han agudizado problemáticas, ¿no es cierto? Pero cuando de repente nos olvidamos cosas, ¿no? Puede ser el Alzheimer, pero aparte de los fenómenos de salud, de repente estamos medios, nos cuesta recordar, nos olvidamos la llave, volvemos a buscar mil cosas en vez de organizarnos, es porque la cabeza está saturada, llegó al disco duro, se llenó. Entonces, el mantra es muy bueno, y este mantra, esto del Padre Pío, tendría que ser un gran mantra. Los santos, a diferencia de los pensadores y de los teólogos, tienen una especie de sabiduría que es superior, es muy del Espíritu Santo. El santo es el hombre o la mujer que vehiculiza de manera contundente al Espíritu Santo. De hecho, el que hace santo a una persona es el Espíritu Santo. El que santifica a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y por eso cuando un santo nos regala este tipo de frases, hay que copiarlas. Hay que tener una libretita de las frases típicas de los santos y aprendérselas de memoria. Y este es un mantra extraordinario del Padre Pío. Reza, espera, no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Volviendo a Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, Dios no se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando nos asalten todas las preocupaciones, ahí es el momento de empezar a repetir estos mantras. ¿Qué hacer ante la preocupación? El fenómeno mantra. Es muy importante, muy importante. No hay fuerzas. No hay ganas, no hay anhelo, no hay deseo de rezar cuando uno está muy preocupado. No hay cerebro. Entonces ahí, para llegar a la concentración, que es fundamental, al recogimiento en Dios, que es lo que te centra, te vigoriza y te ayuda a salir del laberinto en el cual estás metido, hay que empezar por el mantra. Por eso el rosario, yo lo defiendo mucho, especialmente para el siglo XXI, por este tema. Cuando la gente me dice, pero es repetitivo el rosario, es excelente que sea repetitivo. Pero es mecánico el rosario, mejor todavía. Pero padre, ¿qué le pasa? Estoy en el siglo XXI. Manejo en el siglo XXI, vivo en el siglo XXI, como en el siglo XXI, trabajo en el siglo XXI y rezo en el siglo XXI. Que no es lo mismo que rezar en la Edad Media. En el campo, donde había toda una posibilidad de rezar mejor, con otras dificultades también, que las han resuelto de la manera que la pudieron resolver los hombres y mujeres de la Edad Media. Pero hay famosos cuadros, ¿se acuerdan? Yo no sé, no me acuerdo exactamente quién es, creo que es un holandés, el de la oración, o el Angelus, ¿no? Así que es el Angelus, de esa mujer, de esos campesinos, esa pareja de campesinos, rezando al caer la tarde. Y de ahí salió el nombre de, esa, de ese tiempo concreto del día, el tiempo de la oración, que es el campesino, la campesina, cuando termina la faena, se recoge en Dios, como el sol se recoge en el seno de la tierra. Ellos lo hicieron así. Nosotros creo que el rosario es repetitivo y aún mecánico, no debe ser así porque debe estar lleno de interioridad, es un gran mantra espiritual para no preocuparnos. ¿Qué hacer? Lo del Padre Pío, rezar. Lo segundo, tener esperanza. Tener esperanza es fundamental. La virtud de la esperanza. Eso que Charles Péguy decía, mi pequeña hermana, la esperanza. Esa frase terriblemente linda. Mi pequeña hermana esperanza, ¿no? De las tres virtudes teologales, la más pequeña, la más frágil, la más linda, se llama esperanza. La más pequeña, la fe es portentosa, ¿no? Los profetas, los apóstoles, la Virgen, la mujer de la fe, los hombres de fe, que hicieron epopeyas en nombre de la fe. El amor, la reina de todas las virtudes. Venimos del amor, vamos hacia el amor. Pero lo importante siempre es el amor. La esperanza queda en el medio como una hermana chiquita, lindísima y muy frágil. Vieron que siempre a los hermanos está uno que, no sé, como los chicos que yo veía ayer en el colegio, andaba un frío de popéllico, yo andaba con la campera, con un buzo, con no sé qué. Y este estaba con una remera. Y decía, qué increíble. Este chico está súper dotado, ¿no? Y todos estaban así. Todos. Yo creo que si le hubiera dicho en patas andaba. La salud increíble. Sí. Okay. Después se enferman todos, pero hay que decirlo que nuestra frágil hermana de esperanza hay que cuidarla, hay que arroparla, hay que quererla. No hay que echarla de la casa. A veces echamos mucho a la esperanza, ¿no? No, que se va a arreglar, si esta es una loca. Es verdad, es una loca. Pero es verdad. El realismo es muy importante en la vida del ser humano. Es muy importante. Las cosas son como son, no como deberían ser. Como son. Eso es cristiano, el realismo, ¿no? Ahora, es una loca, pero bueno, podemos ser amables con la loca, ¿no? O sea, tratarla bien, digamos. Cuando el Papa viene lo criticamos, ¡oh, pobrecía Cristina, tantas veces! Dios. Pero, Santo Padre, no solamente que actuó bien, yo lo hubiera recibido el doble. Y el triple de veces. Sáquenme ustedes la conclusión de por qué. Una persona que no está en sus cabales, tenés que encerrarla. O tenés que tratarla bien, es como los locos, ¿no es cierto? ¿Qué es que dice papá? No, muy bien, adelante, venga, pase, vuelva, vale. Es la manera, el loco no es racional, ha perdido su razón, pero no por ello deje de ser inteligente. Cuidado con el loco. Peligroso. Peligrosísimo. Astuto. Astuto y loco. Descentrado, desequilibrado. Por eso, volvamos al tema, ¿no es cierto? Esperar. La esperanza, arropar a nuestra débil hermana, la esperanza, darle de comer a la esperanza, alimentar la esperanza, ¿no? Desde el realismo. Y no preocuparse, descansar en Dios. ¿Y cómo se hace? Viniendo a los retiros. Claro, uno dice, pero hay que ser concreto en la vida, si no. Los retiros son instancias, excusas, vehículos que me ayudan a hacer esto que es muy difícil, porque uno dice, no te preocupes. Ay, ¿cómo, padre? Y es cierto, hay que estar viviendo en el drama para no preocuparse. Pero por eso hay que llenarnos de espíritu. Por eso el tema de la evangelización es tan urgente. Yo comencé la misa con el tema de no hay tiempo que perder. Y es verdad. La evangelización, la misión, no puede ser un tema a baño María. Claro, la gente evangeliza baño María. No, está bien. La gente no es mala. La misa no es misa. Está baño María. Está baño María. La gente te tiene que poner ahí hirviendo todas las hornallas hacia el horno. Así hay que tener a la iglesia. Yo cuando veo, no, yo soy muy crítico de nuestra querida y amada iglesia argentina. Uno dice, somos la iglesia del Papa. Es verdad. Ahora, la iglesia del Papa tendría que estar hirviendo. Hirviendo. Que se hacen cosas, no digo que no. No digo que no. Pero nos falta mucho. Y no es por disconformista. Los que me conocen saben que yo soy un optimista por principio. Del cabo a rabo, la odio, la queja, la detesto, digamos, no me gusta nada. Sí, la crítica, eso me encanta, pero la queja no, porque la queja es una excusa para no hacer nada. La queja es la excusa para no hacer nada. Y fíjense, cuando la gente se queja, en el fondo se está mintiendo a sí misma de una manera insolente. No salen las cosas, ¿no? ¿Y qué hacemos para arrimar el bochín? ¿Cierto? Las cuatro hornallas, el horno prendido, a distintos tiempos, cocinando esto, haciendo aquello, metiendo salsa, abriendo la heladera. Eso es el tema, ¿no? La iglesia tiene que estar en ebullición, hirviendo, para que pueda calentar a la humanidad. Uno tiene, a veces, los diarios te hablan de todo el drama internacional, pero todo el drama local. Tantas cosas que pasan a nuestro lado, ¿no? Este chiquito que dejaron, un bebé que dejaron abandonado. Lo salvó el perro. Ay, sí. Sí, el perro lo salvó. Y bueno, sí, el perro salva. Estamos viéndonos locos. Un perro salvó a un chiquito. Y un humano lo dejó. Es de locos. Y así hay muchos fenómenos, pero bueno, no nos vamos a meter en la queja consuetudinaria, sino que Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Bien, eso es lo que queremos hacer. Vamos entonces a grabar este mantra. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Y esto lo dice un hombre, el padre Pino Pietrelcina, que era muy realista. Muy realista, un italiano tremendamente de campo, simple. Viene una vez una chica de ciudad y le dice: me he puesto de novio con un protestante. ¿Qué hago, padre? ¿Sabes lo que contó el padre Pío? Habiendo tanto chico, buen mozo en Italia, católico, ¿para qué se pone de novia con un protestante? ¡Tremendo! ¡Tremendo! No te preocupes, ¿no? Ahora, era un hombre de oración bruta, ¿no? Rosarios y rosarios y rosarios y oración y confesión y todo lo que hacía. Aparte de lo extraordinario es lo que llama la atención, pero no es el tema. Esos son las luces. Lo importante es el fondo del Padre Pío, que era el hombre orante profundamente y construyó este hospital el hospital contra el sufrimiento, ¿no? La casa de alivio del sufrimiento. Monstruo de monstruo. El hospital Clínicas, ¿lo conocen? Sí. Una patata mojada. Rezando. Pero rezaba en serio, ¿viste? Con fe, con esperanza, y se metía realmente a construir las cosas, ¿no? El cura Brochero también, ¿no? Vamos entonces a quedarnos con este mantra. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos el café con las palmeritas de Matilde. Y después seguimos. Ustedes saben que el retiro, la modalidad que tenemos nosotros, es bastante buena, en el sentido que empezamos con la misa, porque lo importante es Jesús, recibir a Jesús. Seguimos con una charla relativamente motivadora, que es la mía. Después una pausa para recomponernos, una segunda charla, pero lo importante es el trabajo del mes. Acuérdense de eso, o sea, van a ir las preguntas y el tiempo para la reflexión. Es el mes, es la tarea para el hogar. Lo importante de este tipo de retiros no es la charla. Vuelvo a decir, no nos confundamos. Son disparadores. Conviene anotar para consignar lo que el Espíritu Santo nos sopla. Pero después es el trabajo que nosotros hagamos en el día a día para cambiar, para seguir las líneas del Espíritu que nos quiere hacer cambiar. En la segunda charla vamos a aplicar todo eso. ¿Eh? Ahora disfrutemos de las palmeritas. Divina la comunión a una parientatura debe ser la última nieta, cuál es el man vive todavía, planita. Ah, claro. Mira, no, cuando dije, ¿usted nieta? Y sí, padre, soy una reliquia. Pero muy buena cabeza. Decía, el cura tenía, no solamente que le daban un cuarto, tenía el cuarto del cura brochero. En su casa daba el cuarto para él. Cuarto exclusivo para él, lo de Cuaresma, ¿no? Y la verdad que hizo una epopeya y era muy normal. Era muy normal. Porque a veces pasa que dividimos mucho las cosas y eso es un pensamiento muy malo. O sea, está todo entremezclado. Porque si no, las cosas no pueden avanzar entre ellas, ¿no? A propósito de la contribución. Bueno, vamos a los temas. La segunda charla. Siempre la primera charla es desde el Evangelio, nuestra única fuente, la más cristalina, porque Jesús, el Evangelio. Y después, la segunda charla es la propuesta que Schoenstatt tiene desde el Evangelio. Schoenstatt nace del corazón del Evangelio, nace del corazón de María, y tiene una propuesta particular, como la tienen otros movimientos, como la tiene, qué sé yo, el Opus Dei, como la tienen los focolares, como la tienen, etc. Los jesuitas, los franciscanos, los dominicos. La única fuente es esta, es Jesús. De acá lo hacemos todos. Lo que nos diferencia es de qué vertiente abrevamos. Pero todos vamos a conducir a lo mismo. Cuando la gente dice, ¿por qué tantas cosas tan distintas? Pero enhorabuena. Tenemos que tener diversidad, gracias a Dios. ¿Para qué? Para que los misterios del cristianismo se vivan más plenamente. Si Schoenstatt no existiera, a María le faltaría algo. La misión de Schoenstatt es hacer más ardiente la presencia de María. Si los franciscanos no existieran, el Cristo pobre, le faltaría algo. Cristo está, pero algunos tienen que encargarse, tienen la misión dada por el Señor, de hacer más presente y más ardiente ese misterio. Por eso es una maravilla que existan distintas espiritualidades. Tiene mucho sentido, no solo que las permitimos, que las aceptamos, sino que las recibimos bárbaro, ¿no? Yo siempre digo, cuando voy a una cuestión del Opus, digo, de primera. Y me alegro que así sea, porque ellos marcan la excelencia y la santidad y la excelencia en el trabajo. Menos mal que la Iglesia tiene el Opus. Menos mal que la Iglesia tiene a Schoenstatt. Menos mal que la Iglesia tiene a los franciscanos. Enhorabuena. Y en la segunda charla, la idea es poder abrevar de las fuentes de Schoenstatt en el tema de por qué te preocupas. ¿Qué respuestas nos da Schoenstatt a este por qué te preocupas? O formulado positivamente, no te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué dice el padre Kendenich, el fundador de Schoenstatt, que lo tenemos ahí en el cuadro, ahí cerca del sillón grande? Que fue un genio porque vivió mucho, sufrió más todavía y tuvo un don que fue María y todo lo que ella le enseñó. Y supo leer en las almas a él confiadas todo un mundo que después es el que nosotros transmitimos y que nace de la vida, por eso tiene mucho sentido común, tiene mucho sentido común y es muy aplicable a la vida. Una primera respuesta, una primera herramienta para no preocuparse, el padre Kendenich la da en una frase que es muy, muy conocida en Schoenstatt, es como el alma nuestra, que es el nada sin ti, nada sin nosotros. Ese es otro tema que también hay que grabárselo. Nada sin ti, nada sin nosotros. Unos amigos cordobeses en la fundación de Schoenstatt, allá, en la Fundación 180, invitaron esta semana a Roberto Canessa de los sobrevivientes de la tragedia de Birmingham. Y me pasaron, bueno, por las redes, los aspectos salientes de su conferencia, de su aporte, que fue muy, muy, muy buena y muy bien recibida. Pero en un momento me llamó mucho la atención una frase de Roberto Canessa que decía: no esperes que el helicóptero te venga a buscar. Salí a buscar el helicóptero. Nada sin ti, nada sin nosotros. Nada sin ti, nada sin nosotros. Lo primero, lo del Padre Pío: reza, ten esperanza, no te preocupes. Lo primero es rezar. Lo esperamos todo de Dios. Lo segundo es laburar. Buscar el helicóptero. Y creo que acá los argentinos tenemos una materia pendiente, mucho aplazo, que es el nada sin nosotros. Nos hemos acostumbrado a un estado paternalista. Y eso nos dice, bueno, qué sé yo, el conurbano. No, no, no, no te equivoques, el conurbano de todos. Porque es cultural. O sea, alguien lo tiene que resolver. Y eso es una materia muy, muy complicada que la tenemos que empezar a estudiar desde el primer grado, que es, hay que buscar. Yo tengo una historia simpática de mi madre frente a mi casa un día. No sé, nada más escucho un ruido y al observarlo, mira gente, un auto que se está incendiando, ¿no? Bueno, puede pasar aquí. Y la gente, ¡ay, se incendia! ¡Ay, se incendia! ¡Ay, que incendia! Y mi madre, una mujer práctica, fue con una frazada, apáguenlo. Se apagó. Los ayes, ¡ay, se incendia!, no sirven para nada. Es más, molestan mucho. No sirve eso. Hay que poner una frazada y apagarlo. Y creo que en eso, cuando uno se preocupa, uno tiene que ver, de Dios esperarlo todo, pero uno, ayudarlo. O sea, uno tiene que movilizarse con los recursos que tenga. Depende de cada naturaleza, depende, pero en el fondo, lo importante es, descubierto el problema, buscar una solución concreta y probar, pero trabajar para poner todos nuestros talentos en la resolución de las cosas. Uno tiene un problema con un hijo, con una nuera, o con un nieto, qué sé yo, bueno, le cuesta el diálogo, o hay una dificultad. Bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? No ahogarse en el vaso de agua, o en el océano, no importa, y ver qué es lo que uno puede hacer, y hacerlo, y evaluarlo. Lo peor, la gran tragedia es la nada. La gran tragedia es la nada. Cuando uno no hace nada, es una tragedia en la vida. ¿Por qué? Porque no te permite avanzar. Y para eso, el nada sin ti, nada sin nosotros, nada sin Dios, nada sin nuestro aporte. Y a mí me gusta mucho el nada sin nosotros por el sentido comunitario también. De juntarnos como pequeñas comunidades, llámese familiares, amigos, trabajo, cuestiones, digamos, comunitarias, a nivel de, más político, digamos, juntarnos para hacer algo. Yo creo que hay un signo muy lindo que la historia después lo va a ponderar de ese modo, que fueron los fiscales de mesa. Yo cuando los fiscales de mesa empezaron a meterse, dije, acá hay un cambio. No sé si acá se va a ganar, pero que hay un cambio y un cambio. ¿Por qué? Porque la gente fue a la matanza. Fue a José C. Paz. Dejó el argentino y se fue a José C. Paz. Y eso cambia mucho. Porque uno dice, pero ¿cuánto puede hacer ese cambio? Muchísimo, porque es algo. Acuérdense siempre, la tragedia es la nada. La única tragedia es la nada. Cuando uno no hace algo, hay un vacío, y ese vacío lo llena la desesperanza, ¿no? O cuando, por ejemplo, atravesamos problemas, que es algo muy, muy difícil, con los problemas de salud de nuestra gente, ¿no? Un hijo, un marido y demás. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que confiarse plenamente a Dios, confiarlo plenamente al que está enfermo y hacer todo lo posible por articular lo que está en mis manos. Si después Dios decide otra cosa, ahí va a sobrevenir una paz increíble en medio del dolor. Pero uno hizo todo lo posible, ¿no? Yo me acompañé a un chico de 16 años, es un cáncer brutal, y comió milanesa con papas fritas la noche antes de morir. A mí me impresionó eso. Yo siempre digo, cuando me muera, de Santa Elena, y desde chico, yo aprendí mucho. Así se debe morir, comiendo milanesas. Pero no es que el tipo estaba fuerte, no, no. Estaba, se murió el otro día. Y me impresionó eso, ¿no? Lo fui a visitar, la madre me avisa y me dice, no pasa esta semana, el miércoles. No, no, un viernes. Y le dan una torta de chocolate, una porción inmensa. Yo, ¿cómo este chico puede comerla? Él vivió hasta el último momento. No se murió antes de tiempo, se murió viviendo. La tragedia es la nada. Recuerden siempre eso. Cuando uno no hace nada, eso es trágico. Cuando uno tiene un problema, tiene que avanzar. Y tiene que avanzar. Hay una película muy linda, se llama Mi Pie Izquierdo. Vieja, la sí, muy linda. Aparece la mater ahí. Sí. Aparece la mater. Y hay una mujer, es extraordinaria la película, ¿no? Esa sensibilidad italiana, buena. Que la madre era una mujer pobre, digamos, y su hijo estaba totalmente paralizado, y lo único que movía era un pie izquierdo. Y en un momento se da cuenta que el chico empieza a hacer algo con el pie izquierdo, empieza a dibujar, a pintar, no sé cuánto, pero termina siendo un gran pintor, con su pie izquierdo, que es lo único que podía mover. Y su madre, ¿qué hace? Empieza a ahorrar para llevarlo a los mejores médicos, no sé, o lo que tenía ella, en una lata, en un pan italiano, eso, ¿no? Se privaba de todo. Un día el marido se la roba para tomar, ¿no? Y la mujer va ya contando todas las monedas que había ahorrado y dice, ahora puedo darle, no sé si una prótesis o no sé qué le podía hacer, qué tratamiento, y cuando va, la lata estaba vacía, ¿no? Increíble. Y ahí va la iglesia, la mujer. Recuerda esa escena tan linda, ¿no? Va a llorar a Dios, decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo hice todo lo posible, ¿no? Y ahí pasan los milagros, ¿no? O sea, cuando has hecho todo, ahí la irrupción divina, ¿no? Pasa no sé quién y le lleva un médico, y bueno, y ahí, eso es tremendo, digamos, ¿no? Es una historia real, ¿no? Mi pie izquierdo. A veces tenemos en la vida mi pie izquierdo, ¿no? Tenemos un hijo con dificultades, bueno, siempre hay un pie izquierdo, siempre hay un pie izquierdo. Algo está vivo, siempre hay algo, ¿no? Cuidarlo, alimentarlo. La tragedia es la nada, ¿no? Nada sin ti, nada sin nosotros, ¿no? Aparte después queda la culpa, a la preocupación y al lamento, después cuando pasan las cosas... Después a todo eso feo, uno le suma la culpa por no haber hecho algo. Exactamente, tenés toda la razón. No es cierto. Bueno, nada sin ti, nada sin nosotros. El segundo aporte, la coronación. La coronación de la Virgen. Cuando estamos en un momento de gran dificultad, pienso en los campos argentinos, que están inundados, Villegas, ¿no? Es bravo eso, ¿no? Es muy bravo. Nada sin ti, nada sin nosotros. Ponerlo todo en las manos de Dios y jorobar al gobierno. En el sentido de, claro, golpear todas las puertas, movernos, ¿no? Lo de la viuda insistente del Evangelio, ¿no? El juez inicuo la atendió no porque fuera justo, sino porque la mujer era impecable. Nos falta un poco de la viuda insistente. Hay que insistir. La canalización, las cosas concretas. Hay que insistir y hay que juntarnos, insistir para la solución a mediano y a largo plazo. Hace falta en ese sentido un compromiso fuerte, digamos, ¿no? sabiendo las dificultades que hay, sabiendo que a veces nos cierran las puertas, pero bueno, la red de contactos, jugar por un lado, por otro, movernos, la nada es terrible. Y coronar a la Virgen, y esto sale, es un aporte de Schoenstatt muy lindo, que lo toma también del fontanar de la iglesia, que es, viene el padre Kendrick lo experimenta cuando, fuertemente, cuando estaba en el campo de concentración, en Dachau, o sea, en un lugar bravo, una ciudad de muertes, del demonio y de locos, decía el padre Kendrick. Él estaba prisionero y había una hambruna tremenda en Dachau, y él la corona a la Virgen como madre del pan. Como madre del pan, como reina del pan. En una situación donde ya era una desesperación, no había nada que hacer, el padre Kendrick le dice a la Virgen: nosotros no podemos hacer más nada de lo que hemos hecho. Te pido que te corones como reina, es decir, que muestres tu poder. ¿Qué significa darle una corona a la Virgen en la frente? Pedirle a la Virgen que manifieste con solemnidad su poder en una situación real de indigencia. Y ponernos al mismo tiempo nosotros como servidores de la Virgen, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. La coronación de la Virgen ha sido una gran corriente, yo creo, puede ser que me equivoque, pero junto con la construcción de un santuario, la corriente de vida más linda que tiene Schoenstatt es la coronación de María. Porque no solamente enchufar una corona a la Virgen, sino que la gente lo compra, no. Es interiorizarlo, como dice Federico, irlo tatuando a la acción de María. Decirle, bueno, yo me comprometo con la Virgen. Es decir, lo que la Virgen me pida, se lo doy. Se lo doy. Y cuando la Virgen la tomamos en serio, la Virgen nos toma en serio a nosotros. La Virgen es seria, ¿eh? Es seria, es muy concreta. Hay una imagen que a mí no me gusta mucho, que es la Virgen María como dispenser espiritual. Claro, la Virgen María como dispenser espiritual. Yo voy, pongo una moneda y la Virgen me da la gracia. Voy, necesito salud, bomba, salud. Y eso es una imagen todavía primitiva de la Virgen. La Virgen nos toma en serio y nosotros la tenemos que tomar en serio. La Virgen es, la Virgen nos dice, ponete a mi disposición, pero yo te voy a hacer laburar, ¿eh? Yo te voy a hacer laburar, no creas que esto te va a salir barato, ¿eh? Te voy a hacer laburar y te voy a sorprender. Te voy a sorprender también. O sea, la coronación de la Virgen, María manifestando su poder, pero en alianza con nosotros. Y la Virgen es pícara, ¿eh? ¿Se acuerdan de Juan Diego? Me da mucha risa esa historia del indio, Juan Diego, San Juan Diego, en Guadalupe. El indio anda buscando un sacerdote porque se está muriendo el tío, para que lo vaya a confesar. Y la Virgen le dice, no, anda a verlo a Don Juan de Zumárraga, el tío no se te va a morir. Y el indio no le hace caso a la Virgen. Y el indio piensa, yo siempre vengo por acá, entonces voy a dar una vuelta, por otro lado, para que la Virgen no me agarre. De nuevo, esto está documentado, no me han cuento. Pobre indio, digamos, Pablo. Y el indio va dando vueltas y se le aparece la Virgen. Y le dice, te he dicho que no se te va a morir. Anda a verlo al obispo. Y cuando va a ver al obispo, cuando vuelve, el indio está sano. No se le muere. Eso significa que cuando uno se pone a disposición de la Virgen como reina, tiene que ponerse a disposición en serio. Hacerle caso. Y te dice, bueno, te necesito como apóstol, ¿no? Las gracias de Jonathan, del apostolado, ¿no? De todo cristiano, pero que acá es muy fuerte. Ponernos a disposición de la Virgen para trabajar, para darle sus manos, ¿no? Es tan lindo el apostolado, ¿no? Es tan lindo trabajar. Es tan aburrida la iglesia sin apostolado. A veces veo, las iglesias me conmueven, las iglesias cerradas a la noche. O tan cerraditas, ¿no es cierto? Tanta reja, tanta cuestión. Yo dije, acá falta la gracia del apostolado, digamos, de la cocina hirviendo. Las ollas, los líos de gente, pululando para acá. Eso es muy importante. Ese es el famoso hagan lío del Papa en Río. Tengan a la iglesia hirviendo. hirviendo. No calentito, no tibio, hirviendo. Hay que hervir. Y esa es la gracia del apostolado. Y el apostolado no es solamente ir a África a evangelizar a los africanos. De hecho, ya está pasado de moda, los africanos no se evangelizan nosotros. África patean curas. No puede haber más que estar todo el tiempo con curas. Es como la España antes del año 1950. Es como ir a Roma, África. Está lleno de curas. Está pasado de moda. África está requete contra evangelizada, hiper evangelizada. O sea, la evangelización hoy es acá. Claro, el conurbano. Sí, es acá, en el conurbano y en el country. O sea, claro. En América. Claro, es en todas partes. Claro, por eso es el conurbano. Pero claro, mira, son nuestras comunidades, ya de vida, ¿viste? O sea, activar y el sentido de la fe, ¿eh? No nos olvidemos, a veces. De repente, cuando hablo de estos temas, algunos dicen, bueno, vamos a hacer acción social. Vamos a dar de comer, vamos a educar. Bárbaro, eso no es ningún problema. Pero, atención, eso es secundario, ¿eh? Lo primero es la evangelización. Miren, la gente va a rezar a las iglesias evangélicas y va a pedir comida a las iglesias católicas. Sí. Es así, esto también es estadística pura, ¿eh? Pura. Creo que ahí tenemos que revertir, tenemos que hacer rezar más a la gente. Retiros espirituales, las misas, rosarios, llenarlos de fe a las personas y juntos darles el sándwich. Pero la evangelización es el tema. El sándwich viene cuando uno reza. Es el evangelio de hoy. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y los demás les da por añadidura. Si hay un apostolado que hay que hacer por la gente pobre, es la fe. De la pobreza se sale con fe. Eso que la religión es el opio de los pueblos, está por ahí nomás, ¿eh? Está por ahí nomás. Yo no lo creo, eso es marxista, no lo creo, porque nuestros inmigrantes fueron gente de fe y que la fe los hizo dar pasos de progreso. La fe católica es una fe de progreso también, material. Han unido las cosas, ¿no? La coronación. Educación, sumada a la educación. Sumada a la educación, muy bien, está muy participativo, ¿verdad? Muy bien. La coronación de la Virgen y el primer eslogan nace en nosotros. Y después, un tercer elemento que es muy lindo, es dificilísimo anotarlo, pero este es latín, pero es muy lindo. Una frase que acuñó el padre Kenteny, que tendría que estar tatuada en el alma. Mater, hasta ahí todos vamos siguiendo, ¿no es cierto? Una sola T. Mater, ¿no? Un poquito más difícil. Perfectat. Habebit curam. Ahí ya estamos más. Et victoriam. Mater. Perfectam. Habebit, con H, muy larga las dos. Curam et victoriam. La madre cuidará perfectamente y vencerá. ¿Cómo? Y vencerá. Y vencerá. Esa es nuestra consigna fundamental. Para eso tenemos que trabajar. Tenemos que ponernos a disposición de la Biblia. Y la tarea para el hogar es la siguiente. Esas tres frasecitas son mortales, ¿eh? El que sabe aprovecharlas es Gardel. El que no las aprovecha, bueno, es cualquiera, digamos. No tiene sentido que venga a venir. Hay que aprovecharlo. Porque... A ver, el cristianismo no es Platón. Ni es un escritor interesante. El cristianismo no son ideas. Es vida espiritual, vida de Dios, que plasma vida concreta. Si no plasma vida concreta, no es cristianismo. Es autoayuda. Y a veces queremos autoayuda nosotros. Queremos un libro que nos diga, muy bien, deja a tu marido. Amigo mío que te dice, no, yo esta terapia de pareja no quiero saber nada porque terminan todos divorciándose. Digo, no, digo, depende de psicólogo. Pero hay algo de peligroso que es ocupate de vos, olvidándote del resto. Eso, cuidado, O'Higgins, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O sea, centrarse en Jesús y mirar al otro primero antes que uno mismo, ¿no? La tarea concreta es puntualizar cuál es mi desafío en este tiempo concreto. ¿Cuál es mi desafío de vida en este tiempo concreto? Puede ser familiar, puede ser a nivel de profesional, de negocios, financiero, qué sé yo. Puede ser de fe, crecer más en la fe. Puede ser ayudar a otros. En fin, ¿cuál es mi desafío? ¿Cuál es mi preocupación? Lo primero para que una preocupación deje de molestarme es identificarla. Decir, yo te conozco a vos. Momentito, yo te conozco, ¿no? Vos sos mi preocupación. Vamos a dialogar, pero respetándonos. No me invadas. Pero para eso tengo que ponerle cara a la preocupación. Muchas veces, como no la enfrentamos, ¿qué pasa con la preocupación? Nos aparece como un fantasma perpetuo. Aparece en el tiempo, en los sueños, ¿no? Tú con insomnio, te preocupada, preocupado. Dale nombre, enfrenta tu preocupación. Hola, sos mi preocupación. Buenas tardes, mucho gusto. Pero no me invadas. Respeta mi metro cuadrado. Como si fuera un francés. No me toques. Ni el metro cuadrado. No me toques. Y eso es muy importante. Ojo, te tengo identificado. Lo segundo es, en cuanto a mí corresponde, ¿qué es lo que puedo hacer? Y a la respuesta de no sé, busca. Busca con gente amiga que te diga qué puedes hacer. Busca por Wikipedia, si querés. Por internet, por un tutorial de YouTube. Busca qué podés hacer. Pero no me contestes, no sé. Porque ahí la preocupación te invade y hace con vos lo que quiera. Saquea tu casa. Saquea tu casa. Normalmente la preocupación es invasiva, es prepotente y te quiere bloquear. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y después, subir mi nivel de oración. Volvemos a lo de Padre Pío, ¿no? Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Pero hay que rezar fuerte. Fuerte. Hoy está muy de moda lo extremo. ¿Cierto? Para hacer deportes extremos. Yo, me parece muy bien, digamos que hay gente que hace deportes extremos, bárbaro, haga lo que quiera. Usted es dueño de su tiempo, de su dinero, de su vida. Pero creo que no hace falta más oración extrema. El Padre Pío es un grito de Dios a la oración extrema. Un mundo que dejó de creer en Dios y que endiosó tecnología y progreso material en medio del siglo XX, década del 60, muere el Padre Pío, año 68, punto de ebullición sin igual en mucho tiempo de la historia. Mayo francés, cordobazo acá, por qué sé yo, un montón de cosas que se cocinaban. Dios, a través del Padre Pío, le dice: recen. Pero recen mucho, por eso la preocupación es una gran invitación a rezar mucho. Y como uno no tiene cabeza porque está preocupado, agarren el rosario y que saquen chispas las cuentas del rosario. Recen y recen y recen y recen y recen hasta que baje, como dice la monja. Si no reza, no baja. Bueno, no, la teología es medio ambigua, pero la praxis es real. Hay que rezar y baja el Espíritu Santo en alianza, ¿no? Nada sin ti, nada sin nosotros. Si uno tiene una preocupación muy grande, yo los animo a coronar. A comprarse una coronita, a hacer una con papel, no importa lo que sea. Y coronen a la Virgen. Es decir, yo te corono como reina de esta circunstancia. Obviamente, no de circunstancias pavas, digamos. Pero una cosa importante, te corono como reina de esto, ¿no? Y sabiendo una cosa, que la Virgen se va a hacer cargo y la Virgen va a triunfar. Mater perfectat habebit curam et victoria. Va a triunfar de la manera que yo le pida o de otra manera. La gran tranquilidad que me da haberle confiado todo a la Virgen es la siguiente: hay final feliz. Con María hay final feliz. El posmodernismo nos ha dado muchísimas cosas muy buenas. Muy buenas. Los afectos, el contacto emocional, una calidad de vida muy superior. Pero nos ha robado algo muy, muy, muy valioso, que es el tema del final feliz. Hoy, si vas a un cine, a ver una película y tiene final feliz, no sirve. Si una persona te pregunta, dice, ¿cómo estás? ¿Bien? Está mintiendo. Hay una psicosis por el negativismo. O sea, fíjense, hoy la gente habla de lo mal que está, para que crean. O sea, hoy decir que algo está lindo no funciona. Es otro registro. Es importante el tema del cristianismo, ¿no? Y del mater perfecta habet curam victoria. Es decir, la madre cuidará perfectamente y triunfará. Esa esperanza nadie nos la puede arrebatar, nadie nos la debe arrebatar. Y no la tenemos que dejar a la vista de las manos negras que nos circundan. No nos tenemos que dejar robar la esperanza a nosotros mismos. O sea, y la vida es larga, acuérdense. La vida es larga. Una cosa que voy aprendiendo es que la vida es larga, demasiado. Demasiado. Y tiene muchas vueltas. Y muchas vueltas positivas. A veces uno dice, ¡uy, oh, qué tragedia esto, qué tragedia aquello! ¡Cuidado, cuidado! La vida es larga. Hoy hay oscuridad, mañana habrá luz. Y cuando haya luz, te vienen sombras de nuevo. La vida es larga. Por eso confiar plenamente en la Mater, en la Virgen, es el mejor seguro que podamos tener. Y vamos a ver cosas grandes en la vida. Pero nuestra confianza, vuelvo a decir, la imagen de la cocina, disculpen lo majadero en la repetición, tiene que estar ardiendo. La Baño María no nos sirve. La Baño María no nos sirve. Consulten lo que es Baño María, los que no saben, porque a lo mejor yo estoy hablando del Baño María y dicen, padre, ¿qué está bañando a María? ¿Qué está hablando el padre? Bueno, no sirve el Baño María. ¿Y qué hace la gente? ¡Puro Baño María! Los católicos son una vergüenza, ¡puro Baño María! Entonces, claro, dice, pero la fe no me funciona. Ah, pero Baño María no sirve. Es como cuando te sirven un plato, te pueden salir el mejor de los platos. Pero si el plato no está caliente, no te gusta tanto. A ver, unos fideos buenos, medio tibios, un microondas, ¿no? Un golpe. ¿No? Mismo pasa con la fe. Y el que les diga otra cosa, se los dosifique, les está mintiendo. O sea, el cristianismo funciona si la cosa está muy ardiente, con todas las hornadas y el horno prendido. Permanentemente. Hay una cosa buena, y con eso termino, de la cocina. No creen que yo no sé hacer un té, de parte, sí, pero admiro el mundo de la cocina y la gente de cocina bien profunda. Y como no soy un inútil, me hago amigo, porque es la única que tengo para vivir de manera linda. En las antiguas cocinas, a lo mejor alguno de ustedes las ha visto, las cocinas económicas, ¿cierto? Tenían algo, yo me metí cuando veo alguna de estas cosas, me da curiosidad cómo se vivía antes, porque digo, hoy tenemos un desarrollo tecnológico brutal, ¿cómo hacía la gente antes? Me decía, uy, padre, era distinto, en otros ritmos, dependía de muchas otras cosas. Tenía más gente, los que tenían, los otros laburaban más, qué sé yo, te dedicaba full time a eso. Pero la cocina económica tiene algo que habla muy bien de la fe, que la podemos relacionar muy bien. Tenías que estar alimentándola permanentemente con leña. De igual modo es la fe. Las podías hacer muchas cosas en esa cocina, pero si no hay leña, esa leña se llama oración, rezá, ten esperanza y no te preocupes, el frío de la preocupación te va a matar. Te va a matar. ¿Vieron como el frío de la pampa húmeda? Sí. Por ahí abajo, ¿no? Te paraliza. El viento te paraliza y te... Sí. No sé qué hace de todo. El frío de la pampa húmeda es tremendo. Bueno, si no tienes la cocina siempre prendida a nivel de oración, a nivel de fe, a nivel de esto que están haciendo ustedes, el retiro, el frío nos va a agarrar a todos sin excepción, ¿eh? Acá no se salva a nadie. Y por eso hay que elevar la temperatura en todos los niveles. Y en nuestra familia uno tiene que rezar más por la fe de los chicos. Y motivar toda la fe de los chicos. Y si no les resulta, porque son medio ateos, no importa. Recen por ellos. Mi porción de oración y la porción de oración del otro. Y especialmente la madre, digamos, rezar por los chicos. Hasta que arda algo. Y cuando arda algo se puede morir bien. Sí. Miren, uno se preocupa por muchas cosas. El dar buena educación, dejarle su departamento. Y la verdad que después entra cada botarate, hacer cada administración. Qué bueno. ¿Por qué solo las madres? Las madres y los padres también. Y los padres también. Y la vida es laberíntica. A veces pensás que hiciste bien esto y después te sale mal aquello, qué sé yo. Bueno, rezar, mantener la cocina espiritual permanentemente en llamas, ese es el mejor seguro para poder vivir en la paz y la armonía y dejarnos de preocupaciones, ¿no? Y multiplicar también la energía que sale de estar en paz. Gracias a todos por la escucha atenta. Espero que les sirva la vida, que de eso se trata. Y les pido una oración. Voy a enterrar a una mujer de 53 años ahora. Oh, es triste, ¿no? Es triste. Una mamá que luchó con cáncer. Así que bueno, me encantaría despedirme de ustedes, pero lo otro tiene prioridad. Así que bueno, muchas gracias. Y vamos a besar una galería por esta mujer que se llama Laura. Laura Link. Laura Link, vamos a besar para que Dios la haya cogido en su ser y para que los chicos y su marido puedan tener consuelo y paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios, que rico en misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por la paciencia, los espero la próxima vez. Yo determino estas fechas de acuerdo a la temperatura. Al sol, por Winguru, así que por eso no les digo el primer viernes, porque si el día está lloviendo, a nadie le gusta salir de su casa. Así que bueno, yo les voy a informar cuándo hacemos el próximo retiro. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias, padre.